Siendo yo como soy, tú me amas. Si te llamo, responderás. En verdad, cuando llamo me oyes. Como me amas, es grandioso. Amigo es en verdad. Amigo es en verdad. Amigo es en verdad. Su amigo soy. Amigo es en verdad. Amigo es en verdad. Amigo es en verdad. Su amigo soy. Siendo yo como soy, tú me amas. Si te llamo,